Musicòpolis amb Rafael Corbí. Així, escoltem aquesta cançó de Dry, que es diu To Fall, a través del nostre programa, presentant aquesta peça des del seu àlbum Woman. És una de les cançons que ens arribava des del Regne Unit, amb aquest nou segment de Musicòpolis, de la capital de la música. Al teu costat, amb música diversa, partirem cap a Alemanya i després cap als Estats Units. Alemanya, per escoltar un dels èxits a les llistes d'aquest país. Una cançó cantada en alemany que ens porta una formació que jo titulo Crow i que ens diu Einmal de Vlelt, ni deia. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Ost, West oder Nord, hab den Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mit Geld, als ob es Brot wäre. Yeah, nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach joggen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein, denn ab heute bist du mehr als nur eine Mom. Ort daheim mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand. Können wir tun, was wir wollen und das Leben ist noch lang, also komm. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld, gib mir nur deine Hand. Ich kauf dir morgen die Welt, egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo, Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen. Und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte. Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Yeah. Okay. Baby, du weißt Bescheid. Komm einfach vorbei oder ruf mich an. Kein Ding. Nur wir zwei. Einmal um die Welt. Aha, okay. We tried to guide and stay through life. Hearts were tried, but always true. Fate left us to realize there's nothing more we can do. They say it can't go wrong, but we can't go right. Always a common thread between us. Though our hearts and minds don't waver, waiting for love. That sign. When the romance fires did burn, the deal's gone down, so we wait around, waiting for two to learn. Making our days, living this way, so much to gain, so much to lose. Though our hearts and minds don't waver, waiting for simple truth. Though our hearts and minds don't waver, waiting for love, that sign of danger. It's not simply love, but it's a sin. Minds don't waver, waiting for love. That's not a danger. Mm-hmm. americana amb la companyia d'aquests talentosos músics com, per exemple, Son Volt i aquest Hearts and Minds des del seu album Honky Tonk que ens acompanyava. Des del 2011 recordarem l'àlbum El Paradís de les Paraules que ens arribava des de València. Són, o és, en Carles Dénia amb Quina plaent vesprada al llit. Quina plaent vespre de llit em feu passar l'embriaguesa. El llit el tinc ben fet i estovat i em fa de cobertor l'ombra dels arbres. Quina plaent vespre de llit em feu passar l'embriaguesa. La branca és vincle i el color més clar tancant. Languidament i el sol de cau cap a l'ocau. Reveint el tro i el núvol escoplar. Ah, languidament i el sol te cau cap a l'ocam. Reveït el tro i el núvol escupla.

presente, dedicada a sparar a los que están desesperados, dedicada a sparar a los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. ¿Qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastará. No nos bastará. ¿Qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastará. Stuck in the world. Anem acabant aquest nou segment de Musicòpolis, tot en recordant una cançó que torna a estar d'actualitat, mercès amb aquest recuperatori, aquest Eros Romántico, que ens portava Eros en Ramazzotti. Si va estar sent un par de canciones. M'acomiado amb un dels darrers èxits del moment, la cançó que Fall Out Boy ens porta i que es diu My Songs Know What You Did in the Dark, Light Them Up. Així es diu aquesta cançó i així l'escoltem a Musicòpolis. My songs know what you did.